Bienvenidos a Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. ¿Cómo están todos? Les saluda su amiga Kitty Brachi. Por supuesto, esto es Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas y desde ahí viajar hacia el cosmos. Ahora sí que le agregué, mi querida Lorna. Muy bien, muy bien. Hola a todos y bienvenidos a Astrosenda. Claro, me acompaña como siempre mi inseparable amiga y compañera, alumna y dentro de poco mi maestra, yo creo, ¿eh? Lorna, por supuesto. Y te voy a ayudar a que cantemos juntas y todo el público de Astrosenda. Vamos a hacer un dueto. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, mi querida Lorna. Eso me encanta. ¿Saben que me encanta cantar? Y la verdad no soy muy buena cantando, pero te diré lo que decía mi hija, ¿no? Cuando le preguntaban, yo tengo una hermana, Acuario, claro, Acuario, tienen excelente voz, ya saben que son también excelentes locutores, ¿no? Sí. Y llegaban y le preguntaban a mi hija, oye, ¿tu tía canta? Ah, claro, mi tía es una soprano ligera que tomó clases con la maestra que le dio clases a Carabioto y canta canción napolitana y es bellísimo su vibrato y su voz, ¿no? Dicen, oye, qué padre. Oye, y la hija de tu tía canta, o sea, mi sobrina Ámbar, y decía, bueno, es muy afinadita, pero no tiene tono de voz. Le decían, oye, Silvia, ¿y tú cantas? Dice, bueno, yo tengo bastante tono de voz, pero me desafino a cada rato. Le decían, ¿y tu mamá? Dice, no, mi mamá lo que no tiene es vergüenza, decía. Y como yo siempre he dicho al principio de las reuniones cuando saco la guitarra, yo no canto porque sepa ni porque mi voz sea buena, canto por el gusto de cantar aquí en mi tierra y en la ajena. Wow, muy bien. Pero wow, sí vamos a hacer un dueto, mi por querida supuesto. Lorna, ¿no? Y es más, vamos a poner a votación a todos nuestros amigos de Astrosenda que nos sugieran la canción. ¿Qué te claro, parece? Pero que sea en español, por favor. Así, en español. Una canción en español, por ahí puede ser, no sé, de mi querido Carlos Rivera, el ex académico, ¿no? Sí. O de mi querida Yuridia. Bueno, André, esas son muy altas. Así, muy ¿no? acá. No les digo que de Camila, que me encantan, porque cantan altísimo. Claro. O sea, tienen un tono inalcanzable. No, y es cuando muy diferente. Cuando para mí. Y tienen un estilo tan propio, tan padre, ¿no? Sí. Pero les vamos a preparar por ahí algún repertorio, aunque sea de Chava Flores. Ándale. ¿No? Excelente. Para empezar el año cantando. ¿Qué te parece, mi querida Lorna? Estoy feliz, ¿no? Feliz. Entonces vamos a cantar. Se casó Tacho con Tenchala del 8, del 1 hasta el 28 hicieron un fiestón. Engalanaron la vecindad entera. Tachita, la portera, cobró su comisión. Está buenísimo. Y así van a poder escuchar el disco. ¡Ay, sí! Próximamente. Próximamente. Lorna y Kitty. Ahí nos van a recreando a Chava Flores. Exacto. ¿No? Y pueden escribirnos las sugerencias por el Twitter de Kitty. Claro. @ Kitty Bracho. Por supuesto. Uh-huh. Y también en el blog, por ahí, en kittybracho.blogspot.mx. En la página de Astrosenda en Facebook. Así es. O como Kitty Bracho en Facebook. Mándenos las sugerencias, claro, de qué canción quieren que les cantemos Lorna y yo. Pero nos van a tener que dar todo el año para ensayarla. Por eso se lo estamos diciendo desde ahorita. No, la verdad es que yo sí me he divertido mucho. Yo he pensado que la vida es para vivirse y para gozarla. Como buena Piscis he tenido etapas muy sacrificadas, muy lloradas, de mucha víctima, donde me he cortado las venas 3 veces al día, ¿no? Y bueno, he sufrido como loca y he llorado, bueno, todas las lágrimas que me tocaban en esta vida y la siguiente, como buena Piscis. Claro. Pero lo padre de haber encontrado un camino de espiritualidad, que no tiene nada que ver con religión, Lorna. Ah, es muy distinto, claro. Gracias a la astrología, que es una herramienta maravillosa de autoconocimiento, que ya no me siento ahí en la ventana y decir, ¿y por qué a mí? Oh. ¿Y por qué a mí? Y es que nadie me quiere, y es que no es cierto. Y todas estas cosas, bueno, el simple hecho de conocerme a mí misma ya me da risa. Eso ya me permite ver la vida desde otro punto de vista. Antes, cuando me sucedían las cosas, yo me sentaba, ¿verdad? Y lloraba y pensaba que se me acababa el mundo y que no había un mañana. Uh-huh. Pero ahora el día de hoy sé, digo, bueno, pues es el Saturno, que ahí lo traigo en cuadratura con alguno de mis planetas natales. Y entonces, el hecho de saberlo, simple y sencillamente, como decía Platón, la verdad te hará libre, ¿no? Por supuesto. Y entonces ya no me azotaba tanto, ¿no? Uh-huh. Ya no me azoto tanto. Y además, bueno, he encontrado y he recuperado a través de toda la vivencia de mi vida, de enfrentar el dolor en muchas ocasiones, he encontrado la alegría de vivir. Y eso es maravilloso, ¿no? Pero como buena pisciana, bueno, ¿qué quieren que les platique? Yo fui bailarina de ballet clásico, pero eso fue en mis años mozos. Porque ahorita ando bailando el lago de los patos y si me descuido me ando ahogando. Ah, no, pero ¿qué tal ahí en el Candela? Y ah, bueno, la salsa, sí, claro, sí. Es, forma parte de mi vida. Es la alegría, ¿no? Sí. También, bueno, pues escribo. Uh-huh. He hecho, me dio alguna temporada que me dio por hacer poesía. Oh. Fui modelo. Ah, ¿tocas la guitarra también? Toco la guitarra también, ¿no? Aunque déjenme decirles que cuando yo dejé el pomo, pues yo pensé que era bien bohemia, ¿no? Sí. Porque sacaba la guitarra y cantaba canciones. Ya después me di cuenta que no, que más bien era bien peda, ¿no? Como buena pisciana, sí. ¿No? También, como todos, tenemos una etapa en que nos encanta entrarle con singular alegría al chupe, ¿no? Sí. Y bueno, yo decía, no, es que yo soy bohemia, ¿no? Pero no, ya más bien me di cuenta que ahí el Neptunito que tengo en mi casa 6, ¿verdad? Andaba me andaba ahí inclinando, ¿no? Pero bueno, son etapas por las que todo mundo pasamos, ¿no, Lorna? Por supuesto, sí. Todos tenemos una etapa donde, pues, a lo mejor estamos completamente adentrados a trabajar y estamos ahí como abejitas. A lo mejor hay etapas donde nos relajamos también mucho, donde a lo mejor de repente hasta nos vale por ahí sombrilla. ¡Ah, claro! Algunas cosas. Sí, y hay veces que no se nos quita la preocupación en todo el día, ¿no? También, exactamente. Son etapas que se tienen que vivir. Sí. Es el proceso de la vida que nos va dando la experiencia, que nos va ubicando en nuestro lugar. Es verdaderamente maravilloso. Y para esto, mis queridos amigos, la astrología es una herramienta fundamental para aprender de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué misión tenemos, por qué nos pasan las cosas, cuál es nuestra naturaleza, cuál es nuestra personalidad, cuáles son nuestras tendencias, cuáles son nuestras cosas positivas o nuestras cosas negativas. Claro. Y por eso todo mundo debería de tener su carta natal. Así es de que yo creo que el mejor regalo que se pueden hacer para empezar esta nueva era galáctica, uh-huh, y poder estar a tono con las nuevas vibraciones de la Tierra, pues es hacerse una carta natal, ¿no? Sí. Regálense una carta natal y regálense una revolución solar, que es el pronóstico, por supuesto, para todo el año. Entonces, yo los invito a que me escriban, sí, a kittybracho@gmail.com. Kitty Bracho es K de kilo, doble T, Y, como el pequeño Little Kitty Cat, ah, ¿no? Como la pequeña Kitty, que está la gatita, ¿no? Que además me encantan los gatos también, ay, sí, ¿no? Entonces es Kitty Bracho, con B de bonita, no de burra. No. Es kittybracho@gmail.com. Y regálense, por favor, una carta astral. Y bueno, si no tienen oportunidad de o les da un poquito de temor la carta natal, bueno, el libro de horóscopos 2013. ¡Ay, maravilloso! Sí. Acuérdense, vayan a conseguirlo porque seguramente a estas alturas, bueno, pues ya a lo mejor ni lo encuentran, ¿no? Pero les paso el tip, hay libros del horóscopo 2013 publicado por Editorial Planeta en Casa Mayo, aquí en la calle de Gutenberg, muy cerca de Plaza Galerías Las Estrellas. Y si ya de plano ni ahí lo consiguen, yo tengo algunos todavía que me guardo siempre, porque luego se andan peleando en las tiendas por sí, ellos, y Lorna es testigo. Yo soy testigo, sí que sí. Entonces, bueno, pues también escríbanme a mi correo electrónico y con mucho gusto yo se los mando. Nada más, bueno, si no están aquí dentro de la Ciudad de México, pues nada más les voy a pedir que me depositen el costo del libro más el costo del envío, que lo mando por correo certificado y les llega rápido, ¿eh? Sí, llega bastante bien. Todos los libros que estuvimos regalando en diciembre, sí, ¿verdad? Se fueron facilísimo vía correo certificado y me han escrito incluso en un caso en Tamaulipas, en Ciudad Mante, que lo recibieron a los dos días. Yo hasta me quedé sorprendida. Sí, y sobre todo en una época, bueno, es que ya no se estilan las tarjetas de Navidad, ¿no? Sí, y fíjate que eso sí se extraña. Porque no es lo mismo escribir de tu puño y letra y recibirlo, a mandártelo por mail. Claro, pero antes yo me acuerdo que era la ilusión de ir a comprar las tarjetas de Navidad. Sí. Era la ilusión de qué les vas a poner. Y luego cuando las personalizabas y luego las entregabas o las mandabas por correo. Yo recibía un montonal por correo porque tengo familia regada en Nueva York, en Houston, en todas partes, ¿no? En Londres, en Suiza. Y era muy divertido y se ponían las tarjetas de Navidad en los árboles, ¿no? Sí. O se ponían en la pared o se ponían en la chimenea. Uh-huh. Ahí donde pero van ahora, las calcetitas. Billy Mail, ¿no? Si te llega y si no, ahí a todos en el Facebook, ¿verdad? Sí, es Happy cierto. New Year, ¿verdad? Oye, sí, es qué mala onda, ya es general. A todos mis amigos de Facebook, feliz año. Eso ya no está personalizado, qué triste. ¿No? Bueno, pero es parte de la época moderna en la que estamos viviendo. Una nueva era, una nueva galaxia, vibrando a una nueva frecuencia. ¿Cómo se han sentido? Yo les quiero preguntar a mi querido público, porque bueno, claro, mucha gente luego me contacta y me dice, oye Kitty, es que ya estamos en la nueva era y yo no siento nada, ¿no? Sí, así como, y es que el proceso ha sido paulatino, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta de ello. Pero si logran hacer silencio a su alrededor, vivimos en una vida tan agitada, Lorna, sí, que nos vamos a trabajar y andamos con los audífonos, ¿no? Del iPod. Sí. Y venimos en el coche o venimos oyendo el noticiero. Llegamos a la oficina o llegamos al lugar donde trabajamos. Estamos corriendo, subimos, bajamos, entramos, nos comunicamos, platicamos, salimos, chismeamos, todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Llegamos en la noche a nuestra casa, ya ni platicamos con nuestros seres queridos, ¿verdad? Porque ya traemos otra vez el iPod, sí, y corremos a la computadora a checar nuestros correos, a ver el Facebook, a ponerle me gusta, a mandar mensajes. Y simultáneamente estamos viendo algún programa, ya sea por Netflix, por cualquiera de estas redes, sí, o bajamos nuestra película, o bajamos nuestra serie, o nos metemos a ver la televisión y la noche ponemos música o nos quedamos con la televisión prendida y le ponemos el sleep on, ¿no? Uh-huh. Y al día siguiente otra vez, ¿y a qué horas? Hicimos silencio hasta nuestro alrededor. No escuchamos a nuestra alma, no escuchamos a nuestro espíritu. Y es muy importante hacer unos pequeños minutos de meditación todos los días. Por supuesto. Simplemente hay que regalarse algo, hay que regalarnos pues un poquito de paz mental, de tranquilidad, así como que, a ver, dejamos todo por un lado y simplemente respiren, inhalen y exhalen y háganlo 3 veces y ya tuvieron un pequeño momento de meditación. Así es. Y no solamente haz eso, nos levantamos si caminamos, sí, si corremos, uh-huh, si hacemos ejercicio, si nos vamos al gym, son momentos en que nuestra mente, nuestro cuerpo está trabajando. Nuestra mente está solas con nosotros mismos. Así claro, es. A menos que somos de los que acostumbramos irnos a también el gym y estar con el televisor enfrente que nos ponen, uh-huh, ¿no? O estar con el iPod. O platicando con el compañero. O platicando con el que tenemos al lado, ¿no? Sí. Yo les sugiero que si vamos a ir al gimnasio y vamos a hacer algo de ejercicio, fuera iPods, concéntrense en su cuerpo, en su respiración, y van a ver que son momentos de silencio y de profunda penetración, sí, ¿no? Dense la oportunidad de escaparse los fines de semana también. Ay, ¿por qué no? El contacto con la naturaleza, el olor a bosque, ¿no? El olor a mar, el sentarse frente a una chimenea que está chispoteando, el mirar el mar, el observar desde una montaña, desde lo alto de una montaña, el paisaje, el poder disfrutar de un atardecer o de una noche estrellada, claro, haciendo silencio a nuestro alrededor, son diversas formas de hacer meditación y de entrar en contacto con nosotros mismos. Entonces, sí ha habido una transformación, volteemos hacia nuestro alrededor y claro, como en toda transformación, como en todo nacimiento, hay dolores de parto. Sí. Y los hemos sufrido como sociedad, como humanidad, a nivel planeta. Hay guerra, hay destrucción a nuestro alrededor. Pero si nosotros sembramos nuestra alma de amor y estamos dispuestos a dar amor a la persona que tenemos al lado, esto hace cuenta que es como la película de cadena de favores, ¿no? Se comienza a hacer una cadenita. Si yo estoy armónico, va a haber armonía a mi alrededor. Y si hay armonía a mi alrededor, mi familia va a estar más contenta. Ay, sí, es cierto. Y si mi familia es una familia contenta, va a poder irradiar esta armonía y contagiarla a la gente que tiene a su alrededor. Pero hay que empezar por uno mismo. Sí. Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo dar amor si no me amo a mí mismo. Yo no puedo dar comprensión si no me comprendo quién soy. Entonces, hay que hacerse una carta natal. Y bueno, en mi libro de 2013, Horóscopo 2013, el tema introductorio para cada signo es precisamente hablar de algo que se llama astrología evolutiva. Acuérdense que a mí no me gusta decir que la astrología es una ciencia adivinatoria, porque no lo es. Que la astrología es la panacea, que me va a decir cómo me va a ir. Eso no es verdad. Y lo que me gusta de la astrología evolutiva, la verdad, es que, por ejemplo, desde esta perspectiva, pues no hay absolutamente nada determinante, porque no nacimos para enfrentar un destino inevitable. Son influencias positivas o negativas las que recibimos. Y la carta natal, como diría mi queridísima amiga Nina Ortega, que es una loca acuariana maravillosa, con la cual a través de ella yo pude hacer el primer contacto con este concepto que se llama astrología evolutiva, pues no es más que la lista de tareas que tenemos que realizar para alcanzar la plenitud de nuestro ser y, por supuesto, poder manifestarnos en todo nuestro esplendor, dejando a nuestro libre albedrío la forma o tiempo que tomaremos para cumplir con nuestra misión. La astrología evolutiva, fíjense, nos da opciones, herramientas y un sinfín de alternativas que nos permite tomar las decisiones y elecciones correctas en nuestra vida. Y esto se convierte finalmente en un instrumento de evolución. Wow. Entonces, yo sí les recomiendo, el mejor regalo que pueden hacerse para empezar el año es hacerse una carta astral. Aquí he tenido muchos astrólogos. Pueden escoger al de su preferencia. Ha venido Walter Anliker, ha venido Blanca Bustamante, Ceci Ortiz. El que a ustedes les inspire confianza. Y también yo, por supuesto, me pongo a sus órdenes. Así es de que, ya lo saben, nos pueden escribir a kittybracho@gmail.com o mándenme un mensajito a través de Facebook o de Twitter y con mucho gusto les contestamos. Y acuérdense que estamos en el nuevo amanecer galáctico, que vibramos ya el día de hoy a una nueva frecuencia, así que es. Las posibilidades de evolución, de crecimiento y de llegar a tocar las estrellas con la mano y viajar por el cosmos son el día de hoy ya una realidad, si cada uno de ustedes lo quiere y lo desea. ¿Cómo ves, mi querida Lorna? ¡Ay! Wow. Amanecí de un poeta el no, día de hoy. Sí, ando poética. Inspirada. Pero es que estoy muy contenta, la verdad. Y yo espero que todo el público también esté contento. Acuérdense que hoy vamos a continuar con una pequeña visión de qué podemos esperar para los signos que se quedaron pendientes del programa pasado. Así. Que van a ser Cáncer, Sagitario, Leo y Virgo. Así es de que no se me despeguen, también nos falta Libra. Y los escorpioncitos. Ah, claro, pica pica. Y también yo les voy a aportar por ahí un tip para que eleven su nivel vibratorio. Entonces, para que nos pongamos las pilas, un poquito de meditación, hay que salir al campo, como decías. ¿Qué colores nos conviene usar? Por ejemplo, nuestra piedra, todo eso, pues va a complementar este camino que estamos para este pues despertar que ya tenemos. Me parece padrísimo. Entonces, así es de que no se me vayan, nos vamos a ir un pequeño corte y enseguida volvemos con ustedes. Continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. All I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fugaz, regresamos en un momento. Pues ya estamos de regreso y la verdad es que estamos bien divertidas aquí, Lorna y yo. Ay, sí. Ya empezamos nuestros ensayos de canto. Claro, pero eso no lo van a poder escuchar hasta después. Sí, no sé cuántos meses nos vaya a tomar, pero ustedes no pierdan la esperanza, que la esperanza es lo que debe de morir al último. Exacto. Y bueno, estamos hablando del libro Horóscopo 2013, que ojalá ya tengan su ejemplar, porque entonces ya pudieron ver, bueno, pues, cuál es el panorama. Porque además trae, mi querida Lorna, trae las lunas, las fases lunares. Lo necesito. Porque... acuérdense, hay que ponernos a tono, hay que ser sanos este año, hay que ponernos en la línea de vivir una mejor calidad, cuidando nuestra alimentación, haciendo meditación, vibrando a una frecuencia linda, ¿no? Sí. Para que podamos realizarnos en plenitud lo que tenemos que hacer. Trae también el libro Las fechas de Mercurio retrógrado. ¡Ay, qué bueno! Que eso yo les sí aconsejo que las tomen de aquí del libro y vean, bueno, aquí por ejemplo, la primera fase de Mercurio retrógrado va a ser del 24 al 28 de febrero y del 1 de marzo al 18, o sea, del 24 de febrero al 18 de marzo en el signo de Piscis. Pues agarren esos días y pongan una pequeña sombrita. Claro. Para que sepan que en esos días pues hay que hacer backup de la computadora, no hay que firmar contratos, para que podamos programarnos. Y así vienen las tres fases retrógrados que va a tener mi querido Mercurio. Wow. También trae, bueno, la fecha de los eclipses, cuándo van a ser. Que el año que entra, a finales de año, vamos a tener un eclipse raro porque se le llama híbrido. Y caramba, esto quiere decir que en algunas partes se ve total y en otras partes se ve parcial, mi querida Lorna. Ah, no sabía. Sí, sabía de eso. Pero esto va a ser, bueno, todavía falta, va a ser hasta el mes de noviembre, pero vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 eclipses. Y, bueno, están cambiando precisamente del eje de Géminis Sagitario que fueron el año pasado, que nos provocaron pues tantos vientos, tantos tornados inesperados, ¿verdad? Están cambiando al eje de Tauro y Escorpión. Entonces, bueno, pues son eventos de tierra, dirían por ahí, ¿no? Entonces hay que estar prevenidos, hay que ver cuándo son estos eclipses, porque el eclipse siempre significa una crisis de alguna manera, ¿no? En nuestras vidas. Y hay que ver si tenemos nuestra carta natal en donde va a suceder esa crisis. Pero además, el libro trae desde el punto de vista de la astrología evolutiva, bueno, cómo está simbolizado cada uno de los signos, trae también cuál es el planeta regente, cuál es el objetivo de cada signo, ¿ok? Trae también la estrategia que pueden seguir para encontrar, pues, el camino, la felicidad, la plenitud. También nos dice cuáles son los recursos con los que cuenta cada uno de los signos para poder alcanzar. También menciono parte de lo que es la sombra del signo, que es, pues, ese lado oscuro que todos tenemos dentro, ¿no? Así. Decía Carlos Coccioli en uno de sus libros que se llama Hombres en Fuga, que todos tenemos un ser oscuro en nuestras vidas, que lo aprisionamos a través de principios espirituales, a través del amor, del perdón, de la comprensión, pero que si nos descuidamos, uy, se me cierra el del coche de enfrente y me lo pongo como chancla y sale el ogro. Sí. Entonces, pues hay que tener cuidado con esos pequeños obstáculos que son tendencias que se nos marcan dada la característica del signo al cual pertenecemos y que tenemos que tener cuidado. No quiere decir que seamos así. No. Quiere decir que a veces actuamos o respondemos así. También, ¿cuál es el alimento de cada signo? Y este es maravilloso. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el alimento de Aries es vencer el miedo y salir en busca de nuevos retos que le den un significado a su vida? Está padrísimo, ¿no? No, hombre, padrísimo. Además, los Aries que son aventureros, que les encanta el deporte, lo extremo. No, pues obviamente van a estar felices de estar recibiendo toda esa alimentación. Claro. Por ejemplo, el alimento de Tauro es entrar en contacto con la naturaleza, pasear y disfrutar de los placeres de la vida. Uy, no, bueno. A Tauro le gusta estar, simple y sencillamente estar, y es de lo más feliz del mundo. Por ejemplo, ¿saben cuál es el alimento de Géminis? No, a ver. Ah, pues es la información que existe a su alrededor. Y le gusta, por supuesto, vivir una y mil aventuras a través de sus experiencias o de lo que absorben precisamente del mundo que los rodea. Acuérdense que el Géminis es el mensajero al lado de los dioses que va y viene del Olimpo al inframundo con todos los chismes habidos y por haber, ¿no? Uy, sí. Y lógicamente Cancerito, que es toda emoción, pues su alimento es el intercambio de emociones con sus seres queridos y fluir a través de compartir cómo se siente, qué es lo que siente, qué anhela, todo lo que tenga que ver con las emociones, ¿no? Sí. Y bueno, déjenme decirles ¿cuál es precisamente el alimento de mis queridos Tauros? ¿Cuál creen que sea? Ay, a ver. De mis queridos Leos, perdón. Ah, de los Leos. De los leoncitos. Ay, necesitan los Leo que los admire uno, que les aplauda, que se les reconozca. Exactamente, el alimento de Leo es el aplauso y el reconocimiento para poder mostrar al mundo su personalidad, que es vibrante y definitivamente dinámica. ¿Como un león? Como buenos leones, ¿verdad? Sí. Y el alimento de Virgo, por ejemplo, es importante sentirse útiles a los demás, así como los vemos, criticones y todo. Bueno, para ellos es importantísimo saber que pueden ayudar a los demás, que los pueden guiar. Acuérdense que son signos que tienen una misión de servicio en la vida, ¿no? Claro. Libra, a ver, mi querida Lorna, ¿cuál es tu alimento? El amor. Ah. Bueno, sí, ya sabemos que parte de su misión es armonizar, pero ¿con qué creen que se alimentan los Libra? Ay, a ver. No, necesito que me soples, Kitty. Ay, pues mira, necesitan un espejo con quien relacionarse para retroalimentarse a sí mismos. Ay. Te voy a decir qué es lo que necesitan. ¿Qué? Su media naranja. ¡Ay, qué bonito! Ellos necesitan buscar su media naranja con quien puedan ser ellos mismos sin llegar al sacrificio absolutamente de nada. Oh. Y cuando hablo de media naranja, no nada más hablo de una pareja, ¿eh? Puede ser su amiga. Claro. Puede ser su mamá. Uh-huh. Puede ser su hija. Puede ser su pareja. una media naranja con quien puedan compartir experiencias, anhelos, sueños. Acuérdense que aquí en el signo de Libra, por supuesto, pues es el amor cósmico, ¿no? Claro. Son a los que les importa mucho. ¿Y de qué van a platicar después? Exacto. Así como que ¿no? Estuvo padre, pero... Fusionarse en mente, cuerpo y espíritu. Sí, claro. ¿Y de los escorpioncitos? ¿De qué se alimentan los escorpiones? Ay, escorpioncitos, son tan místicos. Ay, no sé. Ay, pues de la intensidad, mi vida. Sin esta adrenalina no viven. Sí. Porque son pasionales y adoptan actitudes en la vida muy radicales. O sea, acuérdate que para el escorpión es todo o nada. Ah, sí. No pueden vivir a medias, ¿no? Y bueno, de estos alegres, fachendosos, divertidos, de mis queridos sagitarios, ¿cuál crees que sea su alimento? Ay, Sagitario es muy amistoso. Acuérdate que rige la casa 9, que están regidos por Júpiter, también son idealistas, sí. ¿No? Bueno, te voy a decir cuál es el alimento de Sagitario: entender y darle significado a la vida. Por eso son viajeros o viajeros, como dicen por allí, incansables. Y también son estudiosos insaciables. Oh. Y el alimento de Capricornio. Bueno, Capricornio se alimenta de ser fiel a sí mismo. Pero antes tiene que entender quién es y cómo es. Y para eso, pues, ya saben, háganse su carta natal. Claro. Porque tienen que apegarse a sus propias reglas y principios. ¿Sabes cuál es el problema con Capricornio? Que en ocasiones, por querer agradar a la gente o por ser aceptado en un determinado medio o por querer alcanzar una ambición, los puede desbocar. Y entonces dejan de ser fieles a sí mismos. Y para empezar a ser fieles a los demás o al objetivo o al sueño que tienen. Y eso, pues, es una fórmula que no les va a funcionar. Y a ver, para los acuarios, ahí les va. Es, ellos tienen también que mantenerse fieles a sí mismos para no traicionarse ante los demás. Y se alimentan de romper las reglas. Ah, claro, lo sabía, sí lo sabía. ¿No? Son, están, acuérdate, regidos por Urano, que es el niño rebelde del zodiaco, por supuesto, y por eso sus nativos son medio excéntricos, ¿no? Y no les gusta obedecer reglas. Entonces, ¿de qué se alimentan? Tienen que aprender a ser fieles a sí mismos, porque luego se toman muy en serio eso del papel de ser rebeldes, y son rebeldes nada más por ser rebeldes. Exacto. Por llevar la contra, ¿no? Y no, hay que ser fieles a sí mismos, sí, buscar esa originalidad que los caracteriza, pero manteniéndose fiel a lo que ustedes son. Originales, locos y excéntricos. Ah, tampoco se la quieran pasar de seriecitos, ¿no? Porque pues nadie se las va a comprar, ¿no? Claro. Incluso he conocido algunos acuario que a primera impresión son seriecitos, son así, y de repente ya empiezan a sacar su verdadero ser y dices, ¡wow! No, y te conquistan para siempre. Son deslumbrantes, además son las buenas gentes del zodiaco. Acuérdense que el acuario es un ser extraordinariamente maravilloso, ¿no? A mí me encantan porque son muy avanzados, su mente es muy avanzada. Y esto me encanta de los acuarios, ¿no? Porque son también muy humanistas. Sí. Entonces ya es un... Urano es un planeta que los induce a tratar de hacer cambios en su entorno. Estos son los que te digo que vienen con el chip integrado de la conciencia ecológica, de cuidar a los animalitos, de cuidar al planeta, con mentes muy avanzadas para introducirnos en el futuro. Wow. Pues me encantan los acuarios, ¿no? Y bueno, adivina de los Piscis, ¿de qué se alimentan mis queridos Piscis? Ay, los pececitos, híjole, tienen que ser de algo espiritual. Y de sueños, ¿no? El alimento precisamente de los pececitos es el mundo subjetivo de los sueños, donde pueden vivir en libertad todas sus fantasías. Así es de que, bueno, además, esta es una probadita nada más. Compren el libro. Les puedo dar tips de cómo alcanzar su evolución. ¿Qué es lo que sucede cuando una vez han evolucionado? ¿Qué pueden hacer también para elevar su nivel vibratorio. Muy cortito, no tan completo como lo va a dar hoy mi querida Lorna. Técnicas uh-huh. de meditación y relajación también pueden encontrarlas en el libro de Horóscopo 2013, además de compatibilidades y una tablita para sacar su ascendente, que claro, es una tablita que está hecha a buen cubero y que puede haber fallas, sobre todo si están en hora tránsito. Como yo, 17:55. Exacto. Exacto, porque acuérdense que el sol sale a las 6 de la mañana, pero recorre cada una de las casas del zodiaco o tarda en recorrer el zodiaco 2 horas. Sí. Entonces, a las 6 de la mañana estaba, es una hora tránsito, las 8 de la mañana, las 10 de la mañana, las 2 de la tarde, las 4 de la tarde. Ahí sí, mejor. También hay páginas en internet donde si lo único que quieren saber es su ascendente, uh-huh. pues entran ascendente y hay páginas que te lo dan, ¿no? Sí. Pero pues mejor háganse su estudio, ¿no? Mi mejor recomendación. Y una vez que conoces tu estudio y sabes cuál es tu ascendente, dónde está tu luna, dónde está Venus, dónde está también... perdón. Una vez que conoces dónde está tu luna, dónde está Venus, tu ascendente, ya te cambia el panorama y la perspectiva de todo lo que escuchas en AstroSenda. Claro que sí. De todas maneras, aquí les vamos a seguir enseñando. Acuérdense que independientemente de que en algunas ocasiones vamos a tener invitados y a veces tratamos algunos temas un poco técnicos, también aquí yo me los he estado llevando de la mano. Sí. Así es de que vamos a volver a comenzar este año a hablar de cada uno de los signos, en la salud, en la profesión, de los niños, de cómo son ellas, de cómo son ellas, de las compatibilidades. Vamos a hablar de muchas cosas en AstroSenda este año 2013, que venimos, bueno, sí, con unas ganas de compartir conocimientos para que todos caminemos juntos de la mano en esto que es la nueva era, el amanecer galáctico en el cual ya estamos caminando. Nos vamos a un corte y ahorita regresamos. Y tomen nota, lápiz, papel y volvemos. Continuamos en este tu programa AstroSenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Thank you. Estrella Fugaz, regresamos en un momento. Y continuamos aquí con esto que es Astrocenda y ahora sí ya están listos. Vamos a comenzar con el pequeño panorama que les vamos a dar de lo que pueden esperar para el año 2013. Los signos del zodiaco que se nos quedaron pendientes, Lorna, que son Cáncer, que es Libra, que es Escorpión, que es Leo y que es Virgo. Eso se nos quedaron pendientes. Y también Sagitario por ahí. Entonces, bueno, pues si son de estos signos, pues no se despeguen. Y además también es bueno que lo escuchen, porque a lo mejor el novio también, ¿no? Claro. La mamá, la papá, el hermano, no sé, para que les pasen ahí los tips. Claro, por supuesto. Pero vayan y compren el libro, no sean así. Exacto, miren, además compran el libro y lo va a ojear la mamá, lo va a ojear la hermana, a lo mejor la prima. Entonces pueden compartir o regalarle a todos un ejemplar. Eso sería sensacional, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si me voy con el signo de Cáncer? Bien. Ay, que Cáncer por fin está viendo la luz de salida después de un túnel y un torbellino en cuanto a sus relaciones que han vivido los dos últimos 2 años. Pero ya, déjenme decirles algo, que si siguen teniendo a su pareja al lado, los que están casados o los que tenían novia, pues son unos verdaderos sobrevivientes, porque Saturno, bueno, arrasó allí. Y, lógicamente, no un tránsito de Saturno nos afecta a todos de igual manera, pero imagínate en Cáncer que son puras emociones. Bueno. Es lo más importante para ellos, la familia, la pareja. Muchas cosas son importantísimas para ellos. Entonces, pues definitivamente, bueno, ya respiraron, tienen a su pareja al lado. Pues déjenme decirles que si están con su pareja al lado todavía, es que entre ustedes existe el verdadero amor. Entonces, deben de estar muy contentos, a pesar de que han pasado días difíciles. Bueno, superando problemas y obstáculos. Estoy segura que su relación está mucho más fortalecida y que ustedes se sienten más unidos. Y ahora, ¿qué problema podemos tener? Bueno, hay que voltear alrededor, ¿no? Y ver qué pasó con los hijos en el Inter, ¿no? Porque vino el torbellino, me los pescó a los dos, se agarraron el uno al otro, ¿verdad? Y luego ya pasó el ciclón y dijeron, ¿y los hijos? ¿Qué pasó con los hijos? Entonces yo creo que es momento, los que estén casados y los que tengan hijos, de voltear a ver qué fue lo que pasó en este inter, en que hubo un acoplamiento, en que hubo un ajuste en sus relaciones. Bueno, tenemos que saber exactamente qué fue el daño, si es que hubo un daño, o cómo lo vivieron, cómo lo experimentaron ellos, ¿no? Porque yo creo que al momento que decidieron los Cáncer sanear su relación de pareja, si es que hicieron la tarea, por supuesto, ¿verdad? Quedaron con un gran aprendizaje, estoy seguro, un gran aprendizaje de amor. y ese mismo amor es el que ahora vamos a tener que trasladar con los hijos. Y 2013 es el momento de tomar este tipo de responsabilidades. Lógicamente se van a ver un poquito limitados en cuanto a diversiones, porque vamos a estar muy ocupados retomando muchas cosas. Eso no quiere decir que vaya a ser un año, es un año excelente para Cáncer, pero donde a lo mejor no va a haber mucho tiempo para andar en las pachangas o para andar divirtiéndose o para andar en el saltimbanqui, como digo yo, ¿no? Pero sí déjenme decirles que incluso si no tienen pareja, tampoco va a ser un año así donde va a haber los grandes amores y donde va a haber las grandes aventuras amorosas y donde va a haber este tipo de emoción tipo rush, ¿no? Que te eleva y te baja, te azota de repente desde las alturas como en montaña rusa, ¿no? No hay este tipo de rush. Es un año más bien tranquilo. Es un año de estabilidad, donde tomamos responsabilidades, donde estamos más maduros y donde, por supuesto, si tenemos hijos, bueno, pues vamos a tener que trabajar ahora con ellos, ¿no? Ahora, Plutón está en la casa 7. Casa 7, que es la casa del matrimonio. Entonces, son los últimos ajustes. Hay que seguir trabajando con nuestra pareja, hay que tomar responsabilidades con los hijos, se vienen muchos cambios. Pero Plutón en la casa 7 también me habla de socios. Entonces es un momento donde vamos a tener la oportunidad de asociarnos con gente que tiene el poder de decisión, de ayudarnos, de empujarnos para que demos el salto, de hacer una buena asociación con gente de poder que nos pueda ayudar a colocarnos en una buena posición dentro del terreno laboral o bien que se convierta en un inversionista de nuestro negocio o la posibilidad de que se nos presenten buenas oportunidades. A lo mejor cambiamos también de giro en nuestra actividad que nosotros realizamos, pero es un año de grandes transformaciones. Hay que cambiar. También para ustedes, al igual que para Capricornio, es un año de grandes transformaciones. Entonces, bueno, pues hay que aprovecharlos. Aquí la buena noticia es que, bueno, todo lo que han vivido últimamente que los ha dejado con una gran necesidad de crecer espiritualmente. Entonces, Neptuno va a estar en su casa 9. Y la casa 9 los va a ayudar a conectarse con su interior, a ver con mayor claridad cuál es esa filosofía de vida que ustedes desean adoptar de aquí en adelante. A algunos los va a inspirar muchísimo y les va a permitir encontrarse con ustedes mismos y en consecuencia con Dios. ¡Ay, qué hermoso, Kitty! Es que es maravilloso. Sí. La gente dice, bueno, no me voy a divertir mucho, pero ¿en qué consiste la diversión? Sería mi pregunta, ¿no? Cuando nosotros mismos no necesitamos de nada para ser felices. Yo no necesito de un marido para ser feliz, yo no necesito de tener una casa bella para ser feliz. Cuando encontramos esa riqueza interna, en serio que no nos hace falta nada. Y esta es una de las grandes oportunidades y una de las grandes promesas que el año 2013, por supuesto que tiene para los del signo de Cáncer. Entonces es una oportunidad que hay que prepararse para ella. Acuérdense que suerte se llama cuando la preparación y la oportunidad se reúnen y se encuentran. Exacto. La suerte no llega así de la nada, nada más porque sí, por mi linda cara, porque ya me tocaba, ¿no? Es precisamente cuando la suerte y la oportunidad se reúnen. Entonces, es un año importante porque su filosofía de vida va a transformarse, ¿no? Ahora, todas estas cuestiones que nos vienen nos van a llevar también a muchos cambios profesionales. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar en la búsqueda, ¿no? Ya nos definimos a nosotros mismos, ya consolidamos nuestras relaciones de pareja, ya tomamos la responsabilidad con los hijos. Bueno, y ahora, ¿qué quiero hacer? Entonces es un año de cuestionamiento de si lo que estamos haciendo nos gusta, de si lo podemos mejorar, si lo podemos ampliar, si lo podemos cambiar. Muchos a lo mejor cambien de oficina, cambien de trabajo, o le den un giro total a su vida. Y hay que fluir con todos estos cambios, hay que buscar, no tengan miedo de equivocarse. Acuérdense que nuestro avance se ve siempre marcado por graduales retrocesos, de donde tomamos impulso nuevamente y nos lanzamos hacia adelante. Es un año donde van a tener la oportunidad también, que es importante, de dar mucho amor a su alrededor, de reunir a los amigos, de reunirse con todos esos grupos que comparten nuestros ideales, que comparten nuestros intereses y juntos, unidos, hacer algo por su entorno, la sociedad, su comunidad. Algo importante que tienen que hacer para que el universo los pueda compensar es ayudar cuando la gente los necesite. Por ejemplo, va a ser un año donde va a haber muchos eventos de agua y también van a suceder aquí en la República Mexicana. Va a ser un año de grandes tormentas, de muchos ciclones, de eventos de agua principalmente, por ciertas configuraciones planetarias ahí que me van a estar azuzando al buen Neptuno, que Neptuno tiene precisamente esta particularidad de agua, ¿no? De fantasía. Entonces, bueno, pues organícense a la comunidad para que si hay alguna eventualidad, si hay alguno de estos eventos, bueno, pues puedan ayudar, que junten ustedes la ropa, que junten ustedes los víveres, que los lleven al lugar donde se están haciendo la recopilación, que ayuden al más necesitado, y eso el universo se los va a devolver definitivamente con creces. Un año no fácil para Cáncer, pero sí de grandes promesas, de grandes satisfacciones sobre todo, y con la gran oportunidad de hacer algo por nuestra sociedad o la comunidad. ¿Y qué pueden hacer para elevar su nivel vibratorio? Bueno, su número es el 2, dueño de la vida y sus misterios. Su color es el blanco, que es el mismo del reflejo de la luna y de todo espectro solar. Es el símbolo de la pureza de sentimientos, el color de las alas de los ángeles de luz y representa el santuario de Isis, la que estudia los secretos de la vida, la madre universal. Su piedra, que esto está muy padre, es la perla o la selenita. Esta la pueden engarzar en plata, que aumenta la receptividad, protege de peligros ocultos, da inspiración creadora y acelera el proceso de curación. Ay, eso está padrísimo, ¿no? Claro. Son bonitas las perlas, ¿no? Ay, sí. En collar me gustan más que nada. Uh-huh. Y si hacen juego con unos pendientitos, uh-huh, bueno. Y la gente ni se imagina que ustedes están irradiando energía, armonía y que además se están protegiendo, ¿no? Así es. Y bueno, su metal es la plata, que es la conductora de buenas vibraciones y vencedora de demonios, llámense estos como se llamen. Las flores de Bach para ustedes es la mostaza blanca, para evitar caer en la melancolía sin causas aparentes, porque sabemos que las emociones de Cáncer... Sí, híjole, sí, sí, son un... Bueno, de eso se alimentan, de las emociones. Así y de es. Compartir lo que son y sienten. Exacto. Y estas flores los van a ayudar para favorecer el equilibrio de los estados emocionales. Su centro de energía es el segundo chakra, también conocido como Svadhisthana. Su técnica de meditación, pueden hacer algo de yoga tántrico. Su contacto de la naturaleza es hermoso porque tienen que contemplar la luna sobre el agua transparente, esas imágenes hermosas. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Sus ángeles que pueden contactar es Muriel y el ángel hebreo Leuiba. Y su incienso es el copal y el sándalo. ¡Ay, padrísimo! Pues ahí tienen todos los tips, mis queridos Libras. Y ahora vamos a ir, bueno, a estos sagitarianos. Tienen una suerte los malvados. Van a tener un año espectacular. ¡Wow! Espectacular. Y déjenme decirles por qué, bueno, un poquito con arriesgues. Pero a ustedes les gustan los arriesgues, les gusta el reto, les gusta el desafío. ¿Sí o no, mis queridos sagitarios? La aventura. Y bueno... Plutón va a estar transitando por su casa 2, ¿ok? Y esto les va a traer muchas oportunidades de hacer excelentes negocios, excelentes inversiones, de poner un negocio propio, de independizarse y poder y dinero. Acuérdense que Plutón es el rico y poderoso del zodiaco, entonces es muy bueno eso de que Plutón esté transitando nuestro segundo sector, pero que no se les olvide que Urano le va a estar haciendo aspectos de tensión y entonces me lo puede acelerar y le puede dar cambios sorpresivos. Entonces, sí es un excelente año para que ustedes puedan emprender todo aquello que ustedes imaginen y no solamente emprenderlo, como en algunos casos que hemos visto con otros signos en su pronóstico y panorama, que decimos, bueno, es el año de buscar, es el año de consolidar posición. No, esto es lana. Lana, poder, dinero, ¿ok? Nada más que ustedes son tan golosos, ¿verdad? Que tienen la exageración y se engolosinan, que no vaya a ser que pierdan el piso. Y entonces este sorpresivo de Urano de repente les dé un buen susto. Entonces, sí, aprovechen todas estas oportunidades, pero no exageren en sus gastos. No se gasten lo que no tienen, no se excedan en su presupuesto. Y si van a hacer una inversión, por supuesto, asesórense de los profesionales, que todo venga bien por escrito, que todo esté bien instituido. Nada de que ahí se va. Como había un spot de televisión, ¿te acuerdas? ¿Cómo sí, iba? El ahí se va, no me acuerdo. Nada de que ahí se va, nada de que a mí qué. Vámonos, ¿qué? Mejorando. Todo hay que hacerlo bien. Algo así, no sí. Me acuerdo. Porque el Sagitario es tan libre y tan alegre que dice, sí, pero que no me cause preocupaciones, ¿no? Sí, es cierto. Sí, pero que no me arrastre, ¿no? Sí, pero que no sea mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, nada de esas actitudes. Ahora sí que, como dicen también por ahí, tienes el valor o te vale. Exacto. ¿No? Que no les valga. Mejor aprovechen esta influencia planetaria que les puede dar excelentes dividendos. Y bueno, por si fuera poco, Uranito en la casa 5, en la casa de los romances, en la casa de los amores, en la casa de las inversiones y de los juegos especulativos. Ojo, por eso también se los digo, porque luego se me engolosinan, se me van a ir al hipódromo a gastarse su lana, se me van a ir al póker a gastarse su lana, o se me van a ir al casino life. No. Ya saben, hay que ganar, hay que construir, hay que invertir, hay que reinvertir, hay que mejorar, pero no se me lo gasten en juegos especulativos, porque también Urano ahí anda dándoles la vuelta y viendo a ver qué travesura les va a hacer. Entonces, igual pueden ganar mucho un día en el hipódromo, pero el día siguiente van y pierden lo que ganaron, lo que tienen y lo que no tenían. Uy, no, entonces eso está muy feo. Entonces, nada de juegos especulativos, no se van a ganar la lotería, tienen que chambearle. Y les aseguro que si chambean y cuidan los detalles, uff, este es verdaderamente su año. Ahora, esto es muy divertido, sobre todo para los solteros. ¿Por qué? Porque el Uranito por ahí les va a traer muchas aventuras. No se comprometan. No se dejen llevar por el primer hervor de los frijoles. Ni se vayan con las fintas, porque se van a perder a todas las demás que ahí venían o a todos los demás. Entonces es un año para divertirse, para gozarlo, para conocer gente de todo tipo, variada. Se la van a pasar padrísimo, ¿no? Ahora, oportunidad maravillosa en el trabajo, Júpiter transitándoles. Entonces, ¡ay, qué padre! Esto, unado a ese Plutón en casa 2, es las oportunidades les van a salir al paso. Es tiempo de crecer, es tiempo de diversificarse, es tiempo de tener suerte en el trabajo. Podemos ir y pedir un aumento de sueldo y pedir una promoción y pedir... Ustedes pidan. Total, ¿qué les cuesta? Van a ver que van a salir ganando. Y... Bueno, yo creo que debemos de poner por ahí, mi querida Lorna, unas campanas de boda, ¿verdad? Por supuesto, claro que sí, Kitty. Ahí están. Les voy a decir por qué, porque además de todo, ya para el segundo semestre, ya divertidos, ya bailados, ya con lana, ya con negocio propio o una nueva posición o bueno, qué sé yo, lo que ustedes quieran lograr. Bueno, Júpiter ahí en la casa 7, entonces acercándoles la posibilidad de consolidar una relación. Entonces, amor, y los que estén casados, bueno, una época bonita para los que tengan pareja, ¿no? Llena de ideales, compartiendo cosas juntos, optimismo, alegría. Entonces, por eso les decía yo que va a ser un año padrísimo para estos condenadotes de los Sagitarios, ¿no? Oh, sí, oye, yo ya tengo mi lista de todos los Sagitarios que conozco, Kitty. Digo, no me voy a ir con ellos al hipódromo, pero a lo mejor veo qué trabajo puedo hacer en conjunto. Ah, eso sí, nos convendría mucho, ¿verdad? Sí. Sagitario, si tienes algún proyecto relacionado con la comunicación, necesitas una locutora, una astróloga o una conductora, bueno, no te olvides que aquí estamos Lorna y yo. Exacto. Con la mano levantada, a lo mejor algo podemos hacer. Ahora, ojo, ojo, todo esto, toda esta gran revolución con Saturno en casa 12, que Saturno en casa 12 es el maestro regañón que va a llegar y les va a decir, ¿y cómo está tu desarrollo espiritual? ¿Y cómo has crecido? ¿Y ya te liberaste de resentimientos? ¿Y ya perdonaste? ¿Y ya trascendiste todo aquello que en algún momento dado fue doloroso para ti? Entonces van a tener que trabajar a la par con ustedes mismos. Es tiempo de liberarse, de liberar karmas. A veces Saturno nos enfrenta a errores del pasado. No huyan. Tienen que afrontarlos. Tienen que tomar al toro por los cuernos, como ya es una de las frases que utilizo bastante, ¿no? No huyan. Tienen que enfrentar esos momentos dolorosos, porque a Sagitario no le gusta tocar el dolor. Claro. No le gustan las preocupaciones, ¿verdad? No le gustan los problemas y tampoco le gusta sufrir. Y hace bien. Él vino a reírse, es parte de su misión, y a contagiarnos de su risa, de su alegría, de su optimismo. Pero son seres humanos. Y seguramente tienen por allí algún episodio en su vida que los ha dejado marcados. Bueno, es el momento de sacar los trapitos al sol, es el momento de limpiar las arcas, es el momento de poder salir hacia adelante. De acuerdo, mi querido Sagitario, bueno, pues mucho ánimo. Ya sabes, aquí están tus futuras socias. ¿Y qué pueden hacer para elevar ese nivel vibratorio? Bueno, para elevar su nivel vibratorio, mucho ojo y tomen nota. Su número es el número 3, de los altos ideales y la Trinidad. El color es el púrpura suave, símbolo de poder, la lucha entre el bien y el mal, dominio y persuasión por medio del amor, los placeres terrenos compartidos, y en el plano curativo se utiliza para combatir el alcoholismo. Su piedra es la cornalina, preferiblemente en un dije para que toque su piel, y esto va a traer la buena suerte y también la atención de quien los esté escuchando. Además, los va a proteger de cualquier mal por ahí, alguna cosa virulenta, y lo mejor de todo es que aumenta sus dones perceptivos. Su metal es el estaño. Este protege el cuerpo físico de las fuertes descargas de energía negativa, deshaciendo daño, o algunas personas lo llaman brujerías. Chaca, chaca. Sí. Fíjense que Sagitario, acuérdense que es el dueño de la casa 9, ¿ok? Y que entonces ellos tienen una filosofía de vida muy particular. Es gente que puede llegar a ser muy, muy espiritual, pero no podemos olvidar que es mitad bestia y mitad humano, ¿no? Así es. A veces se deja arrastrar por sus vagos instintos y lo vemos ahí en los antros y apostando dinero y viajando. Pero también son los grandes idealistas y transformadores del mundo. Acuérdense que estamos iniciando una nueva era y que ustedes son parte de esa legión de líderes que nos van a guiar hacia un nuevo estado de conciencia. Entonces, sí, trabajen, diviértanse, gócenla, denle, como quien dice, gusto a las pasiones, ¿verdad? Sí. Pero acuérdense que hay que meditar, que hay que hacer contacto con la naturaleza, y ahorita Lorna nos va a decir cómo. Claro, porque mira, también tienen sus flores de Bach, que ustedes pueden ir por ahí a preguntar por la violeta de agua para evitar la arrogancia o el complejo de superioridad y ayuda a relajarse y concentrarse, a relajarse y concentrarse positivamente con los demás. Tu centro de energía es el sexto chakra, conocido también como Ajna. Las técnicas de meditación es el Nana Yoga y el Yantra Yoga. Y su contacto con la naturaleza es la contemplación del cielo azul de noche profundo, plagado de estrellas ahí para nuestros queridos sagitarios. ¡Qué bonito! No, precioso. Son unos idealistas maravillosos. Ay, sí. Mira, y sus ángeles son Adnaquiel, el ángel hebreo también, Daniel, y su incienso es el de pino y el espliego. Ay, muy bien para mi querido Sagitarios. Bueno, ahí tienen Cáncer y Sagitario. ¿Y qué les parece si nos vamos un cortecito? Pero enseguida regresamos con ustedes. Continuamos en este tu programa Astrocenda. Abróchate los cinturones que despegamos. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life. I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly. And so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. Como estrella fugaz, regresamos en un momento. Continuamos aquí en Astrocenda y estamos dando, como ya se dieron cuenta, pues un pequeño panorama de, bueno, las áreas fértiles de los signos para que puedan aprovecharlo, programarse, planearlo. Acuérdense que pues está arrancando el año prácticamente, y no solamente el año, sino una nueva era. Entonces, bueno, pues hay que tomar nota, hay que ponerse las pilas, hay que disponernos todos a crecer, a evolucionar, a abrir nuestras mentes, nuestros corazones, para poder vibrar a la misma energía que lo está haciendo la Tierra, nuestro planeta, e irnos acoplando a todos los cambios que tenemos por delante. Hay que fluir con ellos. Y vamos a ver, Leoncito, que este año, bueno, los leoncitos van a estar igual de afortunados, porque fíjense nada más, Júpiter en la casa 10, cuando menos toda la primera mitad del año hasta el mes de junio. Y esto, bueno, nos señala una etapa donde podemos crecer profesionalmente, donde nuestras aspiraciones, nuestros ideales, lo que nosotros hemos soñado para ti, puede estar esperándonos a la vuelta de la esquina. Todo es cuestión de que aprendamos a ser un poquito humildes, que admitamos cuáles han sido nuestros errores, que nos dispongamos a cambiar, que nos dispongamos a crecer con esos, con esa naturaleza que tienen ustedes, con ese don de mando, con ese gran liderazgo. Bueno, llegó el momento de los aplausos para mis queridos Leos. Llegó el momento de subirse al escenario. Llegó el momento de cosechar mucho de lo que han sembrado. Júpiter en casa 10 les va a dar oportunidades, les va a abrir puertas, les va a ofrecer alternativas y caminos para consolidarse y colocarse en la posición, bueno, por la que tienen tantos años peleando y luchando. Claro, no todo va a ser así maravilloso. Profesionalmente es un año excelente, pero fíjense que llegó el momento de tomar muchas responsabilidades dentro del hogar. Saturno va a estar transitando por la casa del hogar, y cuando Saturno nos transita en precisamente pues la casa donde están nuestros padres, bueno, esto quiere decir que tal vez tengamos que estar más al pendiente de las necesidades de los adultos mayores. Si viven nuestros padres, de nuestros padres, o tal vez puede ser otra persona que esté muy ligada a mi familia, muy cercana, que haya tenido que ver con mi crecimiento. Crecen las responsabilidades, vamos a tener que estar al pendiente de ellos. A lo mejor esto implica un poquito de sacrificio en cuanto a nuestras diversiones, porque vienen las responsabilidades. También me ha pasado ver mucho que cuando tenemos este tránsito, alguno de los hijos se nos casa o vienen los nietos. Entonces, dependiendo de la edad que tengamos, claro, acuérdense, no es lo mismo un tránsito de Saturno cuando tenemos 21 años que cuando tenemos más arriba de los 35, 45 años, porque tenemos una manera diferente de ver la vida, ya tenemos experiencia, ya hemos cometido nuestros errores, hemos tenido nuestros aciertos, y entonces hay madurez ya. Por eso en los jóvenes es tan temido el tránsito de Saturno, porque nos va a pasar indudablemente revista. Pero sí hay que estar al pendiente de nuestras relaciones. También es momento, yo creo, que de hacer una revisión interna, ver si tenemos algún resentimiento por ahí con papá y con mamá. Bueno, este es el momento de hablarlo. Va a ser un año que nos va a presentar muchas oportunidades de arreglar aquellas diferencias, de poder decir aquello que nos quedamos sin decir, de poder tener la oportunidad de vivir una conciliación de intereses, ¿no? Y de negociar muchas cosas que en su momento nos resultaron un poco dañinas o pensamos que no fueron buenas. Pero miren, todo lo que hacen los papás por nosotros es bueno. A veces no nos gusta, a veces nos ponen límites que creemos que son innecesarios. Queremos libertad, ¿no? Pero todo lo que hicieron, les juro que lo hicieron con amor. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, yo creo que llegó el momento de soltar aquellas cosas que no nos gustaron, ¿no? Porque déjenme decirles algo. Ojalá y tengan la oportunidad de decirles a sus padres o a sus abuelos lo mucho que los quieren. porque a lo mejor un día volteamos y ya no están. Y entonces, bueno, pues hay que estar al pendiente, hay que conciliar, hay que reconciliar, hay que perdonar, hay que comprender. Ellos nos dieron lo mejor que tenían y les juro que nadie llegamos con un manual que nos diga cómo ser papás. Y damos lo que a nosotros nos dieron. Tratamos de mejorarlo, damos lo mejor de nosotros y a veces, bueno, pues a los hijos no les parece o de acuerdo a la época que están viviendo, pues no les parece tampoco, ¿no? Exacto. Yo me acuerdo que en mi época eran discotecas. La primera vez que mi hija me dijo que iba a ir al antro, bueno, casi se me paran los pelos de punta, porque los antros en mi época eran pues el King Kong. Así, ¿qué onda? ¿No? Sí. Donde, bueno, pues son cabarets, ¿no? Claro. Lo que ahora se les dice, no sé, lugares de mala muerte, bueno, en ¿tugurios? Mi época eran tugurios, antes eran cabaretes, ¿no? Y los antros eran los verdaderos tugurios, ¿no? Claro, ¡ay, qué cosa! Y eran las discotecas, ¿no? Bueno, sí. Pero las cosas van cambiando y entonces a los papás, aunque lo damos todo con amor, bueno, a veces pues nos cuesta trabajo ir a la velocidad que van nuestros hijos, ¿no? Yo la ventaja que tuve es que yo estaba rechavala cuando tuve a mi hija. Yo tenía 17 años. Ah, chiquitita. ¿No? Y entonces cuando ella creció, éramos como roommates, ¿no? Éramos compañeras de cuarto y entonces nos llevábamos de maravilla. Y estudió marketing igual que yo, entonces nos encontrábamos en los eventos y trabajábamos con las mismas casas productoras. Y bueno, éramos más bien amigas. Y bueno, yo soy pisciana y medio Júpiter en casa 5, ya saben, sexo, drogas y rock and roll, y neptuniana completamente, ¿no? Y mi hija, escorpioncita, ¿verdad? Muy equilibradita, y entonces ella parecía a mi mamá. Ah. Ella me regañaba, ella andaba seria, yo andaba con las minifaldas ahí de loca, y bueno, ¿qué les puedo yo platicar, no? Y yo le di todo lo que pude con amor, ¿no? Y me divertí con ella, horrores, pero bueno. Entonces, es el momento de pensar cómo están nuestras relaciones con los padres, ¿ok? Transformaciones en el trabajo, grandes oportunidades, el tiempo de aplausos, tiempo de reconocimientos. Y para ustedes inicia un proceso importante de búsqueda. De búsqueda de su ser interior. Wow. Espero que se abran. Que abran su mente, que abran su corazón, que no se queden con la duda, que estudien filosofía, estudien astrología, hagan meditación, investiguen qué es todo este tipo de alternativas que estamos teniendo ahora, como lo es la metafísica, como claro. Es el Feng Shui, como la numerología. Dense la oportunidad de incursionar en todos estos temas. Tal vez para algunos de ustedes totalmente inexplorados, porque es el momento de su búsqueda. A lo mejor para ustedes no es el arranque, no es el despegue, es el momento de la búsqueda de todos esos valores que van a enriquecernos y que nos van a hacer sentir bien. Es el momento de la vida espiritual. Entonces busquen, investiguen y van a tener un campo abierto. También puede haber posibilidades de viajes al extranjero. Sí. Entonces, a lo mejor si se pueden ahorrar desde principios de año para mediados de año, para finales de año, pueden hacer ese viaje que siempre soñaron que nunca habían podido hacer a la India, a Europa, a Latinoamérica, donde ustedes quieran. Porque es un viaje largo, ¿eh? Es un viaje al extranjero, es un viaje que nos invita a cruzar el charco, como digo yo. Entonces, bueno, pues viene padre, ¿no? Ay, por supuesto. Mucha, sí, responsabilidad en el hogar, pero muchos éxitos profesionalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Querida claro. Lorna, y darles unos tips de a ver qué pueden hacer para crecer. Ah, bueno, pues su número es el 1, la unidad, el todo, el estado superior hacia donde el ser humano tiene que proyectarse. Su color es el anaranjado, la luz amarilla de la actualidad combinada con la roja del físico. El equilibrio en todos sus sectores de la existencia. En el plan curativo, sus rayos sirven como tónico cardíaco para combatir la anemia. Su piedra, uy, el brillante. Ay, también estos nos salen un poquito caros, ¿verdad? Sí. Pero bueno, se lo merece. Claro. El brillante les va a proporcionar estabilidad emocional y económica, capta simpatías y aleja enemigos, convirtiendo pues todas esas malas vibraciones en positivas. Imagínate, Kitty, su metal es el oro. ¿Qué tal? Sí, no, es que estos vinieron y son los reyes del zodiaco, ¿no? Claro, ese es el símbolo del esplendor, la riqueza, el poderío, y se utiliza también para demostrar amor. Y bueno, algunas veces provoca por ahí algunas envidias y saca a la luz fuerzas positivas o negativas. Bueno, pero a eso vino Leo, ¿no? A despertar admiración a su paso. Exacto. Y claro, bueno, pisa algunos callos y tiene que despertar alguna que otra envidia a su alrededor. ¡Ni mollos! Sí. Sus flores de Bach es el brezo común. Evita exagerar en los sentimientos para que no sea imprescindible la atención y el reconocimiento de los demás. Su centro de energía, el tercer chakra, también conocido como Manipura. Su técnica de meditación es el yoga kármico. Pueden hacer contacto con la naturaleza exponiéndose los brazos al sol, digamos, los van a abrir y van a recibir pues todo lo que es la luz dorada. Y yo abro los brazos aquí, no sé por qué. Sí, aquí está Lorna, bueno, sí, actuándolo además, ¿verdad? No sé por qué me vino la visualización de que estaban en la azotea y sí, estaban así con los brazos abiertos y extendidos. Andale. Pero mejor lo hacemos arriba de una montaña, ¿no? ¡Ay, qué rico! ¡Ay, sí, qué maravilla! Y dejamos que el sol inunde nuestro cuerpo, nuestra cara, nuestros brazos y nos haga brillar. Y pueden contactar a su ángel Berkiel y el ángel hebreo Ornael. Y sus inciensos pueden ser de madera, ay, coco y lavanda. ¡Qué fresco, qué rico! ¡Ay, sí! Bueno, y ahora nos vamos a continuar, ni mollos, Lorna, con el signo de Libra. ¡Ay, ay, ay! Ay, te ay, va ay a tocar. Sí, ni hablar, ¿verdad? Pues, bueno, ya sabemos que tuvieron 2 años. Fíjate que para muchas libras que yo conozco, fue un año de consolidación importante. Porque, lógicamente, bueno, ya no están chavas, ¿no? Entonces, bueno, para, digamos, Gina Ibarra, que tiene y conduce el programa de Mamá, Mamá, fue un año importante porque fue un año que no solamente consiguió buenos horarios en el programa, sino también buenos patrocinadores, el público que tiene la ama y la sigue muchísimo. Y además, bueno, entró a televisión en Telefórmula. Entonces, independiente, para que vean cómo un tránsito de Saturno, si hemos aprendido las lecciones, si hemos hecho nuestro trabajo, si hemos tenido la capacidad de aceptar nuestros propios errores y hemos podido seguir adelante, dándonos el valor de cambiar y de transformar todo aquello negativo en positivo, bueno, vienen las recompensas. Ya les he platicado que Saturno es tan dadivoso y tan justo como el mismísimo Júpiter, ¿no? Entonces, bueno, también pueden ser años de consolidación, pero para otros las cosas transcurrieron lentas. ¿A ti cómo te fue, mi querida Lorna, con el tránsito de Saturno? Pues yo creo que a mí me fue muy bien, la verdad. Porque creo que todos los cambios, todos los golpes, todo ha sido para un mayor crecimiento y aprendidas las lecciones, ya no hay repetición. Entonces, por mí puedo decir que ha sido muy benévolo, muy, muy benévolo. Pues me parece muy bien. Sí, yo te vi en momentos difíciles, uh-huh, de repente, ¿no? Sí. Pero te sirvió para madurar, para por tomar supuesto decisiones, sí, para seguir adelante. Entonces, bueno, Libra, ya pasó. Desde el año pasado ya lo festejamos, pusimos fanfarrias, hicimos fiesta aquí en la estación, nos íbamos a bailar, Lorna y yo, luego nos hicimos una tocada de Cranberry, sí, con el grupo de Yellow Skies, ¿verdad? Entonces, claro, bueno, sí, y bueno, aquí está parada tu radio online, ¿no? Claro, así es. Entonces, aquí estamos, gracias al esfuerzo de Lorna, gracias a que por ahí se presentaron algunos inconvenientes, pues sí, el día de hoy, pues aquí estamos chambeándole, ¿no, Lorna? Y muy contentas y muy felices. Muy felices de estar con todos ustedes y de preparar el material y el programa con todo el amor para todos ustedes. Bueno, pero déjenme decirles que tampoco podemos decir que no pasó nada, ¿no? Ah, no, sí pasó. Sí pasó. Sí pasó. Y para muchos de ustedes a lo mejor fue un año difícil económicamente. Entonces, es el momento de reestructurar. Es como cuando decimos, es que tuve una mala racha, uh-huh, y Cuando llega, me quedé sin trabajo 6 meses, me quedé sin trabajo 8 meses, y entonces se va uno endeudando y endeudando y endeudando y endeudando. Y cuando uno tiene un trabajo, no es ya se solucionaron los problemas. O sea, sí se solucionó de momento el problema, pero hay que reestructurar todo aquel hueco que hicimos, ¿no? Sí. Entonces, es el momento de administrar, de ver cuál es el estatus económico en cual hemos quedado y de empezar a salir adelante, ¿no? Así. Entonces, es un año donde no va a haber mucha abundancia, pero va a haber todo lo necesario para que puedan enderezar el barco. Y eso es una gran noticia, sí, ¿no? Y va a haber mucha chamba que hacer, va a haber mucho arrastre de lápiz, pero con la posibilidad de que en el mediano plazo, no les voy a decir que mañana, ni pasado, ni en el corto plazo, pero en el mediano plazo logremos la estabilidad que tanto hemos deseado, o podamos equilibrar cuando menos todos aquellos huecos que tuvimos que dejar mientras Saturno estuvo transitando sobre el signo de Sagitario. En el hogar vienen cambios, vienen transformaciones, hay que hacer cosas importantes también para ustedes. Bueno, a lo mejor llegó el momento también de independizarse, ¿no? Entonces, es un año importante para muchas cosas, o viene un cambio dentro de la familia donde tenemos que dejar la vieja casa, tener una nueva o renovar algunas cosas. Acuérdense que Plutón es sinónimo de renovación y nacimiento. Sí. Entonces, algo importante vamos a tener que hacer con respecto al hogar, algo vamos a tener que renovar. Yo creo que va a ser en diferentes contextos dependiendo de la persona. Pero, ¿qué creen? Van a andar de lo más creativos que puedan imaginarse. Eso sí, van a tener que ponerse muy listos porque van a estar tan creativos, van a tener tantas ganas de poder proyectarse profesionalmente, que no se van a dar valor a sí mismos. Oh. Y entonces empiezan, yo lo hago, no importa que no me pagues, no importa que me pagues 3 pesos, ¿no? Porque Neptuno es el que está transitando en la casa 6. Ah. Entonces, bueno, acuérdense que todo trabajo merece una compensación. Muchos de ustedes tal vez se sientan como que o no les han pagado bien, o no se sientan valorados dentro del trabajo, o no se sientan bien remunerados, o no se sientan valorados simple y sencillamente por todo lo que aportan, ¿no? Es un sentimiento natural que les puede llegar a dar Neptuno, pero tienen que ser optimistas, tienen que mirar hacia el futuro con grandes ganas de salir adelante, y van a ver que las cosas se van a componer. Además, van a estar súper creativos. La salud, cuidado con lo que comen, cuidado con lo que beben, porque es una época en que podemos nosotros estar más susceptibles a tener algunas intoxicaciones. Uy, no. Entonces, cuidado con los camarones, cuidado con el alcohol, cuidado con las drogas, cuidado con el cigarro. Cuidado con muchas cosas que pueden ser nocivas para nuestra salud, y sobre todo de todo aquello que pueda ocasionar algún tipo de intoxicación o alergia que no sepamos realmente ni por qué viene, ¿no? Entonces, ahí sí, cuidado con la salud. Un año importante porque pueden llegar a descubrir que tienen poderes curativos, ¿sabían? ¡Qué bonito! Lornita, acabando el programa, por favor, ¿me das un masajito? Claro, yo te digo si funciona, ¿eh? Claro que okay. Sí. Ok, es un año importante. Ahora, también tenemos a Urano transitando en la casa 7. Entonces, lo que necesitamos aquí es, si tenemos pareja, no dejar que la rutina nos agobie, porque la rutina mata. Entonces, lo que tenemos que disponernos a hacer para poder estar felices al lado de nuestra pareja es reconquistarla todos los días. Todos los días la tenemos que reconquistar con un detalle, dejándole un letrerito en el espejo, dejándole un letrerito en el coche, invitándola a salir, salgan, rompan con la rutina, porque la rutina los puede llegar a agobiar, o pueden llegar a perder interés, o se puede llegar a perder la comunicación. ¿Y esto qué nos trae? Pues nos trae tentaciones, ¿no? Conocer a otra persona, a lo mejor nos entra por ahí el gusanito y nos enamoramos. Ya saben que los Libras se enamoran platónicamente de otra gente, nos ilusionamos, ¿no? Entonces, bueno, no permitan que eso suceda, ¿ok? ¿okay? Es el momento de reconquistar el amor a la pareja, de retomar la frescura con la que se iniciaron nuestras relaciones. Y una flor, un poema, un detalle, un recadito, un mensajito. Te amo, te quiero. Y salgan de la rutina, salgan a pasear, salgan de día de campo, váyanse con los amigos, váyanse al cine, salgan de la rutina. No dejen que la cotidianidad los acabe. Claro. Y eso, pues sí es un consejo que les tengo que dar y uno de los focos rojos donde tienen que estar alertas. Por otro lado, bueno, también es un momento importante para viajes. Y déjenme decirles para qué más, sobre todo si están chavos y están solteros, ¿ok? Ah, y los solteros a lo mejor también les va a entrar el gusanito y se van a querer casar. ¡Uy! ¿Ok? Lo cual me parece maravilloso. Tienen el camino abierto para hacerlo. ¿Por qué? Pues están en la época de la conquista. Claro. Van a disfrutar mucho de sus parejas, ¿no? Es que ese Urano es impredecible, ¿no? A los casados los va a querer divorciar y a los divorciados los va a querer casar. Y bueno, y si están ahí metidos en la rutina y no se voltean a ver, pues algo va a hacer para llamar su atención y decirles, ¡ey! Hay que hacer algo en la comunicación de la pareja. Ahora, para los solteros, fíjense bien, o los que están estudiando todavía, oportunidad de conseguir una beca para irse a estudiar una maestría, para hacer un diplomado. Es el momento de terminar estudios que se quedaron inconclusos, tal vez. Entonces, hay posibilidades de hacer viajes, de irse a vivir al extranjero, de experimentar en otras ciudades. Lorna, no te vayas. Por favor, no te vayas. Te llevo conmigo. Vamos de paseo al Caribe. Sí, pero ¿me llevas conmigo y a mi pilón? Ah, claro, por supuesto, nos vamos. ¿No? Sí. Bueno, pero sí déjame decirte, Lorna, maestría, diplomado. Claro. ¿Qué quieres estudiar? ¿Cómo te quieres seguir preparando? ¿Qué quieres hacer? Exacto. Tienes la mesa tendida. Este es un año donde podemos verdaderamente concluir estudios, iniciar estudios, donde podemos terminar aquella carrera que nunca terminamos, donde podemos entrar a estudios superiores, donde nos podemos viajar o donde nos podemos ir a estudiar al extranjero. La mesa está tendida, pero acuérdense que para que nos lleguen las becas y para que nos llegue ese todo, pues hay que investigar qué se necesita, hay que llenar la solicitud y hay que echarle ganas en la escuela, ¿no? Entonces, claro. Bueno, pues ahí lo tienen. ¿Y qué vamos a hacer para crecer vibracionalmente? Ah, pues el número 6, que significa el amor cósmico. El número 6, que significa amor cósmico. El color es el rosa, símbolo de la iluminación espiritual, el amor cósmico, la fuerza que mueve al mundo, la llama que portan los ángeles del bien, los sentimientos sinceros, y son los rayos que dan tranquilidad y paz, al igual que vitalidad y alegría de vivir. La piedra es la turquesa, que aleja el pesimismo y la tristeza. Atrae buenas amistades, convierte en positivas las malas vibraciones. Protege contra todo tipo de daños. Su metal es el cobre, que es conductor y equilibrador de fuerzas cósmicas, con el que se fabrican ductos para líquidos. Actúa en forma benéfica para equilibrar todo el organismo y curar el reumatismo y mejorar la circulación. Las flores de Bach es el cerato. Para evitar la eterna duda y esperar siempre el consejo de los demás. Ayuda a confiar las intuiciones propias y en las que uno ya sabe. Su centro de energía es el cuarto chakra, conocido también como Anahata. Su técnica de meditación es el yoga kármico. Y su contacto con la naturaleza es dar un paseo silencioso por praderas verdes de campo, así, todo lindo, romántico, respirando ese aire puro. Y sus ángeles son Uriel y el ángel hebreo Aniel. El incienso, qué rico, me encanta, es de rosas y mirra. ¡Ay, perfecto, mi querida Lorna! Y bueno, ¿qué te parece? Nos quedan nada más dos signos, Virgo y Escorpión, para terminar con el pronóstico de todos los signos, o este pequeño panorama, esta pequeña probadita que les estamos dando de qué podemos esperar en el año 2013, cada uno de los signos. Entonces, ¿nos vamos un corte y volvemos? Volvemos. Continuamos en este tu programa Astrocenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Fugaz, regresamos en un momento. Estamos de regreso y bueno, esto ha estado buenísimo, ¿no crees, mi querida Lorna? Padrísimo. Además, reflexionando también en cada uno de los signos, también conociendo cuál es su evolución y también, pues, los tips para elevar el nivel vibratorio. Claro que sí. Y bueno, acuérdense que en el libro de horóscopos 2013 sí viene el detalle mes a mes. Ahí sí ya les puedo decir cada mes, bueno, para qué es bueno, para qué no. Porque todos en algún momento del año tenemos una posibilidad, por ejemplo, de hacer un negocio, claro, de conocer a alguien, sí, de... Siempre tenemos el tránsito del Sol, de Mercurio, de Venus, de Marte, cuando menos en algún sector de nuestro horóscopo, una vez al año. Entonces, para todos se nos presenta nuestra buena oportunidad. Pero esto no es más que una probadita, no es más que un panorama general. Y estoy hablando, bueno, pues de los tránsitos de los planetotas grandotas y los estoy invitando a la reflexión para que tengan cuidado de dónde estamos pisando terreno. Y también acuérdense que cuando hablo del signo solar, también estoy hablando del signo ascendente. El horóscopo que estamos dando también hay que tomar en cuenta el ascendente, ¿no, Lorna? Por supuesto. Yo, por ejemplo, ya tomé nota de todo lo de Aries y de todo lo de Libra. Claro. Entonces, ahí me compensa. Ahí ya puedes tener algo o un panorama mucho más acertado, ¿no? Exacto. Más completo. Bueno, ok. Vámonos con el signo de Virgo. Y bueno, para Virgo, la verdad es que Virgo, ay, se va a soltar el chongo, mi querido Virgo, va a andar ahí. Imagínate, Saturno en Plutón en casa 5 y Urano en casa 8. Bueno, les va a dar por experimentar en las relaciones, por vivir el sexo en plenitud. Se van a soltar el chongo. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bueno! A mí me da mucha alegría porque Virgo es de los signos más trabajadores del zodiaco. Y muchas veces, por estar trabajando, se olvidan de sí mismos. O cometen el error de vivir para trabajar en lugar de trabajar para vivir. Entonces yo creo que ya les tocaba. Y bueno, ya andaban medio desatados con ese Plutón desde el año pasado un poco, dándose el chance, dándose el permiso, relajándose un poquito, ¿no? Pero siempre les gana su afán de servir a los demás y se echan más responsabilidades de las que pueden y se olvidan de ustedes mismos. Bueno, pues van a andar bien alocadones este año. Así es de que, bueno, ¿qué les promete el año 2013? Aventura, romance, intensidad en las emociones, pasiones desbordadas. ¡Wow! ¿No? Bueno, está bien. A algunos les toca lana, a otros les toca aplausos y a otros nos toca una buena revolcada. ¡Qué padre! ¿No? Sí. Y lo digo en el buen sentido de la palabra, no sean mal pensados, ¿eh? Claro, claro. ¿Qué pasó? Pero viene un año bastante agitadito interiormente que los va, lógicamente, a impulsar a buscar algo. Y ahora, no se preocupen, que también, cuando menos en el segundo semestre, vamos a tener a Júpiter en la casa 10, en la casa de la profesión. Entonces, bueno, Virgo lleva 2 años trabajando arduamente, ya sembrando, y ahora viene el tiempo de la cosecha para el segundo semestre. A lo mejor en el primero todavía tenemos que darle un poco más de trabajo, de dedicación, de constancia, de perseverancia, pero es el último jalón porque en el segundo año se abren las posibilidades, es un abanico de colores lo que ustedes van a tener ante sus ojos profesionalmente hablando. Y bueno, esto los puede ubicar en un buen lugar, viene el reconocimiento, viene el aplauso, viene la palmada en la espalda, vienen cosas muy buenas que se les pueden abrir en el segundo semestre. Hay que prepararse, hay que capacitarse, aprovechen el primer semestre. ¿Y qué les falta para alcanzar ese puesto que tanto desean, el inglés? Pues métanse a estudiar inglés ya, desde ya, mañana. Programen, investiguen qué curso les pueden ayudar. Si eso es lo que los está deteniendo y les está aturando subir al siguiente escalón, pues órale, ¿no? Claro, a darle. Computación. Necesitan más clases de computación, poder dominar mejor la computadora. ¿Qué necesitan? Lo que necesiten, proporciónenselo dentro del primer semestre porque van a poder consolidar y van a poder, realmente es una inversión que les va a dejar grandes ganancias a partir del segundo semestre, que se abren las posibilidades y hay la, digamos, alternativa de crecer, de dar el salto, de subir al puesto que sigue, de cambiarnos de empresa, de... Hay cosas muy buenas que se les viene para el segundo semestre profesionalmente hablando. Y bueno, van a estar bien contentos, ¿verdad? Después de tanta aventura, tanto romance, tanta intensidad y tanta pasión desbordada. Bueno, lo van a disfrutar enormemente. Se lo merecen, mis queridos virgas. Virgos, ahora sí que como dicen por ahí, ¿no? Hasta que les va a hacer justicia la revolución. Claro, ¿no? Sí. Y entonces ya viene ese reconocimiento que se merecen por su dedicación, su esfuerzo, la tenacidad y la constancia, pues con la que siempre están trabajando. Ahora, sí es cierto que les viene un año padre en cuestiones de toda esta cuestión romántica, ¿no? Pero tengan mucho cuidado porque Neptuno está en la casa 7. Neptuno, que los puede llevar a idealizar a la persona, a idealizar no solamente a la persona, sino situaciones, momentos. Y no voy a hacer que vayan a sufrir algún desengaño por ahí. Tómenlo como lo que es, ¿no? Un año para vivir con intensidad todas sus emociones, para darse permiso un poquito, incluso hasta de portarse un poquito mal, ¿no? ¿A qué le llamamos portarnos mal, ¿no? La verdad, no hay nadie que nos pueda juzgar, no hay nadie que nos pueda decir eso, cada uno de nosotros lo sabemos, pero sí hay que relajarnos y disfrutar de la vida porque se nos va. Ahora, hay que tener cuidado al momento de comprometernos. Porque a lo mejor estamos idealizando a la persona, porque a lo mejor no estamos viendo con claridad. Y entonces en eso sí debemos de tener mucho, pero mucho cuidado. Y por lo demás, bueno, tal vez haya que solucionar algunos problemas con hermanos, algunas situaciones con la gente que nos rodea en el día a día. Tratemos de ser más flexibles, tratemos de sí exigirnos esa perfección a nosotros mismos, pero ser flexibles con los demás, ¿no? Entender que perfecto solo es Dios, que nosotros solamente podemos aspirar a alcanzar esa perfección y que no podemos exigirle a los demás que sean lo que no son. Entonces, relajarnos un poquito en nuestras relaciones para que no tengamos problemas en cuanto a nuestra chamba del día a día. ¿Y qué pueden hacer para elevarse? Ah, para elevar su nivel vibratorio, su número es el 5 de protección y sabiduría. Su color, el violeta, que es símbolo de perfección y de los espíritus místicos con vibraciones excepcionales que da claridad mental, generosidad y cualidades curativas. Ayuda a equilibrar el sistema nervioso y a salir de las depresiones. Su piedra es la amatista, la que sirve para unir auras semejantes y ayuda a retener al ser amado si así conviene. Si la usas, podrás gozar de la simpatía y comprensión de la gente que tratas. Ahuyenta a los malos espíritus. Su metal es el mercurio, el que ayuda a estar siempre activo, proporciona energía y estimula la creatividad y aumenta la intuición, y es el que atrae a los buenos amigos. Las flores son las flores de manzana silvestre. Tiene efectos purificadores y ayuda a sentirse limpio y adecuado. Elimina escrúpulos exagerados y mortificaciones. Mi querida Lorna, sigues con ese catarrito, ¿verdad? Sigo con catarro, ustedes disculparán, pero el clima de peras me hace alergia al frío. Ah, claro. Entonces, esa voz sexy que estamos oyendo, ¿verdad? Así es. Y bueno, el centro de energía es el tercer chakra, conocido también como Manipura. Su técnica de meditación es el yoga kármico y su contacto con la naturaleza es la observación de un campo, pues donde crece cereal maduro y resplandece con el sol. Puedes contactar a tus ángeles Amaliel y el ángel hebreo Benadel. El incienso pueden ser florales y de lavanda. Ay, sí, así además se ayudan a tranquilizarse, ¿no? Sí. Porque son medio nerviositos también, mis queridos Virgos, ¿no? Por lo mismo que piensan mucho, que racionalizan mucho, que cuidan todos los detalles, que se preocupan a veces demasiado, ¿no? Entonces, bueno, la lavanda puede hacer maravillas. Entonces, sí, es más, yo se la sugiero, si llegan cansados a su casa, muy nerviosos, con ese acelere mental que siempre traen, ¿no? Si se quieren tranquilizar para que puedan dormir, incienso de lavanda o en un aromatizador lavanda o rociar unas gotitas de lavanda en la almohada y van a ver que van a poder descansar de maravilla. Y bueno, he dejado para el final a mis queridos escorpioncitos. Y los he dejado al final porque ya he tenido algunos comentarios a través de Twitter y a través de Facebook de que qué va a pasar ahora que Saturno ya está en nuestro signo, o sea, el signo de Escorpión, ¿no? Miren, no se asusten. No se asusten, pregúntenle, Lorna ya nos acaba de compartir su experiencia, ella acaba de tener el tránsito de Saturno 2 años y medio durante su signo, y es cierto que tuvo algunos obstáculos que tuvo que pasar, pero la retaron, la desafiaron a crecer, a tomar decisiones, a realizar cambios que eran necesarios, y finalmente, bueno, pues ahorita la escuchamos muy contenta, está estable, está sólida, está más madura que antes, adquirió mucha experiencia, como ella misma nos los dijo, ¿no? Ya no se va a tropezar 2 veces con la misma piedra, aprendió de la lección y bueno, eso es lo que pueden esperar de Saturno. Las cosas van a empezar a caminar un poquito más rápido, más lento, perdón. Las cosas van a caminar un poco más lento, mi querido Escorpión. Se va a frenar un poquito esa velocidad o inercia con la que habías venido manejándote los últimos años. Y yo creo que el frenón, ahora sigue como dicen los chicos de Locurautos, ¡alto!, ¿no? ¡Frena, frena, frena!, ¿no? Sí. Bueno, frenen. Metan el freno, porque yo creo que el universo es maravillosamente sabio y el tránsito de Saturno siempre es un párate, detente. Ahora sí que detengan al mundo que me quiera bajar, ¿no? Uh-huh. Para que analices dónde estás parado, qué es lo que estás haciendo, puedas meditar sobre, bueno, aquellos posibles fracasos que yo no les llamaría fracasos, yo les llamaría enseñanzas, aprendizajes que he tenido en la vida, ¿no? Para que puedan capitalizarlos a su favor. Entonces, las cosas se frenan un poquito, se les pide meditar un poco más, ¿no? Y ya saben que es el regañón del zodiaco, entonces viene con libretita en mano y viene precisamente para que concluyamos aquello que dejamos inconcluso, para que cerremos algunos ciclos, para que aprendamos a mirar a través de nuestros errores para construir siempre un futuro mejor. Y esto, pues, es lo que les va a dejar el tránsito de Saturno, que además todavía les falta como 1 año y medio. Entonces, bueno, pues no desesperen, ¿no? Y para los que ya tienen la tarea hecha o ya están un poquito más grandes y ya tienen todo una experiencia vivida, bueno, pues es el momento de empezar a consolidar y de empezar a materializar y empezar a concretizar, como ya les platiqué que les pasó a muchas de las personas que yo conozco del signo de Libra, que les fue de maravilla en realidad con el tránsito, ¿no? Claro, tiene mucho que ver la edad y tiene mucho que ver muchas cosas, ¿no? Era gente que se estaba preparando, que estaba haciendo meditación, que estaba haciendo introspección, que se decidió enfrentar sus propios miedos, que los ha ido trascendiendo poco a poco. Saturno es un proceso. Las cosas ni nos van bien de la noche a la mañana, pero tampoco nos golpea de golpe. O sea, es un proceso que nos permite ir examinándonos hacia adentro para ver qué es lo que está pasando. Ahora van a andar bien enamorados. Entonces, pues, ¿qué les preocupa? Lo malo es que van a andar enamorados del amor, estos neptunianos, ¿no? Neptuno es el que está pasando por la casa de sus romances, ¿ok? Entonces, aquí entra la misma recomendación que le hice a otros signos. Cuidado con estar idealizando demasiado, ¿no? A lo mejor dentro de este momento donde las cosas no están caminando a la velocidad que ustedes quieren, pues, sueñan con el príncipe azul, ¿verdad? Y creen que va a llegar el caballero andante que los va a salvar del monstruo de 3 ojos, ¿no? Que los va a venir a rescatar. Y entonces tenemos este tipo de fantasías en cuanto al amor, ¿no? Y esta propia necesidad nos puede hacer que nos relacionemos a lo mejor de la manera equivocada o de la persona equivocada. Entonces, ahí sí, mis queridos escorpioncitos, alertas, alertas. Dejen volar la imaginación. Es maravilloso sentirse ilusionado, sentirse enamorado, sentir esos cosquillitas en el estómago, ¿no, mi querida Lorna? Ay, sí, qué es bonito. Es padrísimo toda esa emoción, la fantasía, el sueño, el querer, el aspirar, el anhelar, ¿no? Pero no se comprometan hasta no estar seguros de sus sentimientos, porque es muy fácil que en esta necesidad de amor se aferren a lo primero que pasa. Y eso, bueno, a la larga solamente nos trae sufrimiento, entonces hay que tener mucho cuidado. En el trabajo les vienen muchos cambios, cambios positivos que los van a ayudar. Entonces están en una época de rebeldía también en este sentido. Cuidado, ¿no? Porque muchas veces cuando Urano nos transita en el sector del trabajo, que es la casa 6, bueno, de manera inconsciente estamos rebeldes y de manera inconsciente estamos buscando que nos corran del trabajo o que algo suceda, ¿no? Entonces hay cambios, es bueno que los busquen, pero que no que los busquen inconscientemente, de manera que me los corran, ¿verdad? Y ya, ¿qué van a hacer, no? Entonces, si están inquietos y no se sienten a gusto con el trabajo que tienen, sin decirle a nadie, prudencia debe ser su palabra clave. Si lo platican, se les pueden venir abajo sus planes. Calladitos, se ven bien bonitos. Además, ustedes, ese es uno de sus armas, ¿no? El que son bien secretivos, entonces empiezan a meter currículums, empiezan a buscar otras posibilidades si es que no están contentos con lo que están, o busquen dentro de la misma empresa donde están darle un giro a su trabajo, tal vez en otra área, tal vez incursionando en nuevos proyectos, pero sí necesitamos cambiar porque la rutina nos puede agobiar, ¿ok? Entonces es el momento de hacer cambios en el trabajo. Júpiter pues también va a estar ahí. A lo mejor algunos que ya traen una relación desde este año tomen la decisión de casarse, pues muchas felicidades, ¿no? Les va a ir muy bien, es un buen momento para hacerlo. Hay amor, hay motivación, no se dejen vencer por los obstáculos, vayan por lo que quieren. Y bueno, vienen cosas lindas en cuanto a su crecimiento espiritual. Es un momento de apertura, es un momento donde el mirar este examen al que los va a invitar Saturno los va a llevar al autodescubrimiento de ustedes mismos. Y en este viaje maravilloso del aprender a conocerse a ustedes mismos, van a descubrir que tienen muchas facultades en ustedes. La activación de su ADN ya debe de estar haciendo, bueno, algún tipo de manifestaciones, tal vez sueños premonitorios, tal vez desarrollando aún más su intuición, tal vez permitiéndoles darse cuenta de que poseen algunas habilidades las cuales ustedes estaban completamente ignorantes de ellas. No se asusten, prepárense, estudien y mediten. Y bueno, Lorna, ¿qué hay para ellos? Ah, bueno, para que eleven su nivel vibratorio, el número cero, que representa el caos, la nada y también el eterno círculo de la vida. Su color es el rojo oscuro. Los poderes secretos en el aura humana es la actividad desmedida, la cólera, el desasosiego interior, los placeres de la carne, la tendencia a la destrucción. El plan curativo estimula la circulación y da energía y optimismo. La piedra es el rubí, el mejor talismán para ganar la voluntad ajena y vencer la timidez. También activa la creatividad, la memoria y protege de los celos y las envidias. Su metal es el hierro, símbolo de fuerza y protección. Proporciona energía extra cuando es necesario y representa la voluntad. Sus flores de Bach es el acebo, para eliminar sospechas infundadas y lograr la paz interior, y ayuda a controlar los celos y la desconfianza. Sí, acuérdate que estos escorpioncitos se alimentan de la intensidad y de las pasiones, ¿no? ¡Ay! Y su centro de energía es el segundo chakra, conocido también como Svadhisthana. Su técnica de meditación es el yoga tántrico. Y su contacto con la naturaleza, ay, está bien rico, es darse un baño rico en aguas cristalinas, transparentes, puede ser río, laguna, así rico, sabroso el baño. Ay, qué envidia. Ay, se me antojó. Y puede contactar a sus ángeles Barbiel y el ángel hebreo Ariel. Y su incienso, uy, puede ser de fresas y canela, ¡qué rico! ¡Wow! Fíjate que el otro día estaba yo en una plaza comercial y de estos módulos que ponen en medio de las plazas, ¿no? Sí. Había un stand donde vendían lo que es el Kama Sutra. ¡Ah! Las y bueno, y todo. Pues ahí voy de meticha que me dijeran, bueno, ¿y qué había, no? Y las cremitas y todo era con tres sabores, fresa, menta y no sé qué otra fragancia uh-huh. era, ¿no? Pero bueno, que están desatados, ¿no? Escorpioncitos tienen una buena opción. Ah, claro. ¿Eh? No, está padre eso de Kama Sutra, a mí me gusta, ¿no? Sí. Sobre todo, hay que gozar a la pareja, ¿no? Acuérdense que el amor es realmente una puerta de conexión, una claro. puerta de conexión que nos abre puertas tridimensionales, que nos hace llegar al cosmos. Es cuando se hace verdaderamente y hay un sentimiento puro de amor, es maravilloso, ¿no? Así es. Entonces, pues se vale explorar, ¿no? Por supuesto, qué bonito, digo, qué rico, qué bonito, para los escorpiones, ¿verdad? Para todos, ¿no? ¿Por qué nada más los escorpiones? Todos los no, signos. Todos. Esto lo claro. estoy diciendo para todos. Todos. Todos podemos ahí experimentar, ¿no? Sobre todo los que traen por ahí, que les dije que traían a Urano en la casa 7, ¿no? Hay que experimentar, chicos. Claro. Por supuesto que sí. Niños, por favor, no escuchen el programa. Así, o niños grandes, nada más. Claro, esto es para niños grandes. Y bueno, pues ahí lo tienen. Ya fue el panorama que hemos hecho en dos programas especiales para ustedes de lo que cada uno de los signos puede esperar para el 2013. Por supuesto, acuérdense que yo nunca digo te va a pasar y te va a pasar y te va a pasar. Nada más estoy señalando las áreas donde vamos a tener que trabajar, donde tenemos áreas de oportunidad para que ustedes reflexionen. Y acuérdense que nada viene gratis. Hay que chambear. Que como dijo, por ahí, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Sí que sí. Entonces, bueno, pues ya lo saben. Y no nos queda más que despedirnos de todos ustedes. Lorna. Muchas gracias, Kitty, y extraordinario y feliz 2013 para todos. Claro, que tengan un lindo y maravilloso amanecer galáctico. Los que no alcanzaron a oír su signo, porque lo dijimos en el programa pasado, bueno, en unas dos semanas en mi blog lo van a poder escuchar. Es www.kittybracho.blogspot.com. También pueden seguir mis recomendaciones diarias en Twitter, visitar la página de Astrocenda y de Año Nuevo regálenme un me gusta, no sean malos, ¿eh? Sí. Se los vamos a agradecer. Mándenos también por ahí sus inquietudes. Ya saben que si quieren una carta natal, pueden escribirme a mi correo electrónico kittybracho@gmail.com. Y quiero que sean felices este año, todo el año, no nada más de aquí al próximo programa. Quiero que sean felices todo el año. Y por supuesto también tenemos Astrocenda todo el año, todos los lunes en www.turradioonline.com.mx y todos los jueves de 10 a 12 del día tenemos también Astrocenda en www.blogdfm.com. Atrévanse a ser felices y vibren en armonía con el universo. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz.